Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en nuestra segunda edición, nuestra segunda entrega de cada fin de semana, con el huracán de Granada, Fran Montes en el control de sonido, Silvia Casasola, Mar Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz, como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche hermosa por delante, noche de tertulia Zona Cero. Las 4C se reúnen, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Vamos a comentar algunos asuntos de la actualidad mistérica y seguro que os van a interesar con esas consultas Zona Cero y con diferentes avatares que supongo que harán las delicias de todos vosotros. Viene Carlos Canales con el zurrón lleno, viene con una batidora lluviosa, para contar no sé qué cosa extraña. Bruno Cardeñosa, que viene con las últimas novedades sobre el Triángulo de las Bermudas, ¿os acordáis? Bueno, pues sí, sí, siguen ocurriendo cosas en el Triángulo de las Bermudas y son tres los aviones que han desaparecido en las últimas fechas. Así que el Triángulo sigue todavía vigente. Contaremos cosas sobre los vídeos en torno a la supuesta llegada del hombre a la Luna. Hay uno tremendamente divertido que ya nos dará Bruno las referencias. Tendremos que contar cosas sobre Ray Wallace, sobre el supuesto inventor del término Bigfoot, que ha fallecido estos días. Jesús Callejo nos dará unos apuntes biográficos sobre este personaje tan curioso. En fin, que creo que lo vais a pasar bien, que lo vais a disfrutar. En nuestra semana azul y verde, pues muchísimas noticias importantísimas, como ese genoma del ratón, sobre un ojo electrónico que vamos a contar ahora en un par de minutos. En fin, la ciencia, siempre la tecnología, la medicina, el medio ambiente y, por supuesto, las últimas novedades, las últimas noticias sobre el Prestige, sobre esa marea negra que está inundando las costas gallegas, que sigue inundando las costas gallegas 25 días después. Que, por cierto, luego contaremos también alguna cosa, alguna iniciativa en la que la Rosa de los Vientos puede participar. Tendremos un relato, hoy se llama Malditos Exámenes. Supongo que a los estudiantes les va a emocionar este relato muchísimo. Pico Medina, que va a enviar una carta a don Alejandro Dumas, que ya sus huesos han ido a parar al pabellón de hombres ilustres, y eso merece una carta, Pico Medina la va a enviar. Tenemos cine con José Manuel Escribano, Mi Boda Griega, una película que también está causando sensación, producida por Tom Hanks. José Manuel Escribano nos lo contará. Todo esto y mucho más en vuestra Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es momento para Azul y Verde. Mara Tejeda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues fíjate qué noticias. En 3 años podría estar disponible el ojo electrónico. Un equipo de científicos estadounidenses desarrolla una técnica para implantar este sistema que podría ayudar a millones de personas a recuperar la vista. El objetivo es poder instalar un microchip que estimule las células de la retina que no hayan sido dañadas. Estas, a su vez, estimularían las células del cerebro, logrando que el sentido de la vista vuelva a trabajar. El plazo que se han puesto los expertos para que esta nueva tecnología esté disponible no es muy largo. En tan solo esos 3 años, el ojo electrónico podría ser implantado. Científicos de la Universidad de California ya han realizado con éxito experimentos con perros. Ahora trabajan codo con codo con colegas del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore para lograr los mismos resultados con hombres y mujeres. El microchip mide unos 4 milímetros y se inserta en una clase de silicona conocida como polidimetilsiloxano. Esta sustancia, que se utiliza también en los implantes mamarios, es flexible y se adapta a la curvatura del ojo sin dañar los tejidos de la zona. El microchip prototipo contiene 16 electrodos, lo que permitiría al paciente distinguir entre la luz y la oscuridad, pero este es solo el primer paso, ya que la idea es aumentar el número de electrodos hasta unos 1000 para que se puedan distinguir imágenes. El proyecto ha recibido dinero por parte del Departamento de Energía de Estados Unidos, nada menos que 9 millones de dólares. Así que si todo sale bien, dentro de 3 años estará disponible el primer ojo electrónico. Atención, noticia importantísima para los más de 40 millones de ciegos que hay en el mundo. Uh-huh. Estamos hablando del ojo electrónico en un plazo pequeñísimo, tan solo 3 años, para que empiecen a producirse en masa los primeros chips. Eso es. Un chip diminuto de 4 milímetros. Pequeño. Además, que con esa silicona no sufre rechazo. En principio, ¿no? Y bueno, se necesitan 16 electrodos para distinguir la luz de la oscuridad. El día de la noche. Y con 1000 electrodos se conseguiría distinguir imágenes. Eso es. Bueno, pues esto es un gran paso para la humanidad, como el que dio Armstrong, ¿eh? Más o menos. Bueno, pues el ojo electrónico disponible en un plazo de 3 años. Y cuando los científicos hablan de 3 años, siempre son prudentes. Muy prudentes. Significa que lo tienen ya. Casi, casi. Así a punto. Nada. Esperemos noticias. La Zona Cero. Y con vista de lince aquí están nuestros aguerridos y curtidos contertulios. ¿Qué tal, Bruno Cardiñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te hallas? Estupendamente. Pues siempre escudriñando la actualidad. Sí, sí, sí. Desde tu atalaya informativa. Sí, la verdad es que además ha sido una semana con noticias muy, muy bonitas y vamos a comentar algunas de ellas. Y esperanzadoras por un lado y bueno, y también mencionabas hace un momento a esa historia del 69, ¿no? Que vuelve a la actualidad, ¿no? La llegada o no. Sí, sí, sí. Del hombre a la luna. Bueno, luego nos va a contar con todo detalle, Bruno. Sí. Un vídeo estremecedor. Estremecedor. Con golpes incluidos. Sí, fuera. Sí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fenomenal. Tú tienes vista de águila. Bueno, después de la operación te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Porque antes tenía de medio lince. De medio lince. Bueno, pues con noticias siempre fascinantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que esta semana viene también cargada, repleta de cosas curiosillas, ¿no? Que iremos contando. Bueno, pero siempre a nivel criptológico siempre hay novedades. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, lo de Bruno está bien, lo tuyo no está mal, Jesús, pero lo de Carlos ya es que sobrepasa cualquier límite que nos propongamos, porque Carlos trae la batidora lluviosa. Que esto está convirtiendo en un programa de curiosidades. Bueno, bueno. Lleva toda la semana haciéndola. Sí, sí, sí. Esto de la batidora curiosa, porque ya la semana pasada nos trajiste la máquina antigravedad, ¿no? Sí, verdad. Bueno, la verdad es que lo de la batidora, que ha tenido más repercusión en España que lo de los estudiantes norteamericanos por razones obvias, dado que esto se ha producido en Europa, y aparte de todo porque el gobierno británico le ha dado al inventor una generosa ayuda de 160.000 euros, que no está nada mal, Bruno está calculando, sí. Para que pueda desarrollar su proyecto porque le parece lo suficientemente fiable. Primero porque el creador no es ningún charlatán, es Stephen Salter. Stephen Salter es profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Edimburgo y se hizo famoso hace años, aunque casi nadie lo sepa, porque fue el primer científico que obtuvo energía a partir de las olas del mar. Ahora se le ha ocurrido otro aparatito que el aparatito se llama Rainmaker, es muy modesto, se llama así como el hacedor de lluvia. Pero en realidad lo de la batidora viene porque es lo que parece, a primera vista, parece una especie de batidora gigante. Una mini primera inmensa, ¿no? Básicamente lo que es un fabricador de nubes, es decir, es un sistema que permitiría teóricamente fabricar nubes para de esa manera permitir generar lluvia en cualquier lugar del planeta donde se desea y de momento y de forma casi inmediata. Si Salter tiene éxito, y en ello está, porque ahora mismo, con la ayuda que le va a otorgar el gobierno británico y con lo que ya ha trabajado en la Universidad de Edimburgo, se va a poner con su primer prototipo, pues podría cambiar la historia de la humanidad, esto es evidente. Podría cambiar la historia de la humanidad porque podría acabar con las sequías. Fíjate, permanentes. Ayer hablábamos en el programa sobre la hambruna que está sufriendo, claro, ya Etiopía, ¿no? Hay algo más, y además Salter incide en ello. Incide en ello y se cree que es uno de los motivos que ha impulsado el gobierno británico. No es ningún rumor, es una cosa obvia que todos los científicos especialistas en prospectiva dicen que las guerras del siglo XXI van a ser las guerras del agua. Del agua, sí. Si eso se consigue evitar, pues el salto cualitativo que daría la humanidad sería maravilloso, porque se permitiría irrigar zonas hasta ahora mismo desérticas, se permitiría detener el avance de los grandes desiertos como el Sahara y, sobre todo, se permitiría mantener los bosques húmedos del planeta, que son nuestro oxígeno y nuestra fuerza. Incluso ha realizado los cálculos matemáticos ya para ver qué ocurriría si, por ejemplo, funcionaran 200.000 creadores de lluvia en todo el mundo. Entonces Salter ha calculado que el agua salada del mundo bajaría en unos 90 centímetros, lo cual curiosamente contrarrestaría el efecto de desaparición progresiva de los casquetes polares. La verdad es que el invento es absolutamente genial. El creador de lluvia es una máquina que se emplazaría frente al mar, bueno, la idea es que fuera frente a zonas afectadas por sequía, y la pieza existente sería una turbina, un modelo de turbina que existe, se llaman turbinas Darius, que son una especie de turbinas montadas en ejes verticales, tienen unos 60 metros de altura, es muy elevado, y ahí sería impulsada por la fuerza del viento para, a partir de ahí, las aspas llevarían unos conductos que absorberían el agua y lo filtrarían por unas boquillas a la atmósfera en forma de vapor. Ahí se genera una nube, que es lo que a continuación provocaría la lluvia. La verdad es que el invento, si sale adelante, es literal y absolutamente genial. Fíjate, esta noticia llega de Edimburgo, precisamente hoy está ardiendo su casco histórico, ¿no? Mala suerte, además, una de las ciudades más bonitas del mundo y encima un sitio donde llueve, habitualmente. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que mala suerte lo de Edimburgo. Edimburgo, sí. Iba a decir que fíjate que Salter, unas cosas que dijo precisamente, es que una de las ventajas que podría tener los creadores de la lluvia como máquinas portátiles sería acabar probablemente con el conflicto de Oriente Medio, porque es uno de los grandes problemas que tiene Israel es que el 40% de todo su agua potable lo obtiene el territorio de Cisjordania. Si esto, el problema se eliminara, o por ejemplo el gran conflicto que ahora mismo por las presas monstruosas que está haciendo Turquía en las cabeceras del Tigre de Éufrates, que podrían, bueno, anegar, subir un accidente, una destrucción, un conflicto, bueno, Irak entero lo enviarían al Golfo Pérsico. Entonces la verdad es que si de verdad se consiguiera construir una máquina relativamente portátil, como has visto es gigantesca, pero cuando digo relativamente portátil, es decir, relativamente fácil de construir en cualquier punto del planeta, pues bueno, de verdad que pienso sinceramente que el avance que generaría la humanidad sería inconcebible. Fíjate que bien le vendría estos días a Sydney, ¿verdad? Que sí, está fíjate, por fíjate porque podrían provocar junto a la costa, y Sydney está relativamente, está encima, sí, tiene sí, un sí, puerto sí. Y los incendios sí, son, sí. No son muy lejos, están rodeándolo, podría provocar nubes de lluvia encima. Decir, bueno, sí, claro, no, sería un cambio absolutamente radical. Bueno, la noticia ha sido publicada, o sale a publicar en la revista Ciencia, en el Science, en la revista norteamericana, es norteamericana, ¿no? Uh-huh, sí, edición. Sí. Y bueno, pues vamos a ver por dónde va y qué éxito tiene ahora que se sabe que va a contar con esa gigantesca subvención. El hacedor de lluvias. Sí, el Rainmaker. El problema es que bajo ese mismo prisma se puede lograr lo contrario. Claro, es evidente, claro. Y yo que soy un absoluto desconfiado de la especie y de la raza humana, pues recuerdo como en los 80 he visto los Vengadores, cuando algunas de las grandes sequías españolas hubo muchas denuncias de sí. Ciudadanos españoles y hubo muchos testimonios visuales de esas famosas avionetas que nunca se explicó muy bien qué hacían. Recuerdo algunos testimonios en la zona, por ejemplo, de Soria, en donde hablaban de cómo algunas avionetas parecían por algún método que no se podría, bueno, pues del todo especificar cuál era, pero que lograban algo, ¿no? Y que era, bueno, pues evitar que llovieran las zonas, ¿no? ¿Eso cómo era? ¿Con cristales? ¿Cómo decían? ¿Con cristales de plata, no? No sé, sí que usaban algo, sí, y que permitía plata, sí. Disolver en parte las nubes de lluvia. No sé, salió hace poco una publicada en España en alguna revista, no sé, era muy interesante, no me acuerdo cuál era, un informe sobre eso, sobre cómo se podían desmontar las nubes de lluvia. Es bien conocido que los intentos para hacer llover son muy antiguos, o sea, vienen de, le digo a los científicos, vienen ya del siglo XIX. Pero la verdad es que esto es que tiene buena pinta, o sea, es que esto puede funcionar. El problema es si eso no puede ser quizá la bueno, pues una de las razones a añadir a las ya existentes para determinar lo que tanto y tanto se dice, ¿no? Que en este siglo XXI nos vamos a enfrentar a muchas guerras por el agua, ¿no? Es que porque si, la es que si no se evita probabil, por el la agua. Existencia de métodos ya tecnológicos para provocarlo o para impedirlo, bueno, pues no, más que nada el puro curso de la naturaleza, de tal como van las cosas. Es decir, es que Norte África y toda la franja Sahel, si es que se están muriendo de sed, literalmente. Entonces, bueno, y la población sigue aumentando, además, no disminuye, con lo cual el problema es impresionante. Claro, el problema es hasta qué punto los países que pueden patrocinar las construcciones de estos artefactos les interesa. Pero es que lo van a hacer por una sencilla razón, porque tendrás que elegir, es decir, ¿qué prefieres? Es decir, o que les llueva a esa gente o que te entren en tu país. Es decir, es que no va a haber otro remedio, o que entren en una colisión y un conflicto en el país. Ojo, ¿habéis visto el último? ¿Habéis visto el último informe sobre la democracia mundial de la ONU? Claro, es que esto es que no se consigue detener. Es que está avanzando a una velocidad maltusiana, vamos. Pero es que Europa pierde 120 millones de habitantes en los próximos años. Pero no los pierde, porque los gana por otra vía. Si no se pierden los habitantes. En el mundo sigue aumentando la población de manera verdaderamente delirante. Hay una cosa muy curiosa, además, y es que fíjate, incluso países estables, vamos a poner ejemplo que todos conocemos, Egipto. En Egipto, que caminan hacia los 60 o 70 millones de habitantes, millones, sí. Están todos amontonados en una franja del Nilo donde no se produce más que ahí. El resto no produce nada. En Etiopía, 60 millones y están literalmente muertos de hambre. Totalmente. Pero es que además veíamos un informe ayer en el programa y es que resulta que el año pasado tuvieron que tirar alimentos, los excedentes, porque no tenían dónde almacenar. Pero claro, si es que el camino es la somalización de todo el mundo. Y eso es un horror. Si es que tú puedes elegir tres modelos de futuro, el modelo brasileño, el colombiano o el somalí, es que me parece aterrador. Pues sí que me da miedo. Pero en realidad están teniendo otros métodos, que ha sido noticia en estos días, en esta semana, en lo que hay un grupo de 200 mujeres que van a hacer la danza de la lluvia totalmente desnudas, por supuesto sin que haya ninguna cámara, por ahí para emular un poco viejos rituales, ya no tanto australianos, de aborígenes australianos, sino de mujeres nepalíes, que habían visto un reportaje cómo ellas habían conseguido hacer llover también en una sequía en su país, y se van a poner en contacto con estas mujeres para que les digan un poco los secretos, ¿no? Secretos ancestrales, secretos que forman parte de estas culturas de tradición y que han sido también muy habituales hace poco, en el año 1999, recuerdo, que la tribu Mapuche, por ejemplo, hizo una de estas danzas de la lluvia en Bariloche, pues para que empezara a llover en esa zona de Argentina, que también hacía muchísimo tiempo que no llovía. Es decir, hay toda también una tradición mágica alrededor de esto, además de los aparatos tecnológicos. Y un poco siguiendo la línea de la tecnología, de la ciencia, por dejar un poco lo que es un poco la línea de la magia, recordar que Wilhelm Reich, uno de los discípulos más heterodoxos de Freud, intentó y casi dicen que inventó ese cañón orgónico que servía no solo para disipar nubes, sino también para matar supuestos ovnis, y que servía para hacer llover o no hacer llover a voluntad, y claro, acabó en un psiquiátrico el hombre. Pero que se ha hecho muchos intentos en esta línea, incluso si vamos también en la otra línea, la conspiracionista, en aquello que hace tiempo se llamaban las guerras camasásicas, diciendo que se puede provocar lluvias, es decir, las catástrofes geológicas, en este caso produciendo diluvios muy localizados, incluso seísmos, para regular un poco la población mundial. O sea, que este hacedor de lluvia que estaba comentando Carlos, en esa línea puede ser sumamente peligrosa si se utilizara precisamente como arma sutil emparentada con uno de los movimientos de la naturaleza para eliminar una población. Pero bueno, si utilizamos la vía benéfica, y ojalá sea así, desde luego podría paliar muchísimos sufrimientos, sobre todo en África, que es un continente, por desgracia, bastante desahuciado. Sí, pero tú fíjate si se descontrolan, por ejemplo, los monzones, ¿no? Los ciclos monzónicos. No parece que no tiene fuerza. Para decirlo, es un sistema de trabajo muy local. Muy local. No podría afectar a la alta atmósfera, sino que movimientos en los vientos. No es simplemente una cosa muy sencilla. Exacto, por contarlo de forma sencilla, nubes para la ocasión. Claro, es un irrigador zonal, es una cosa genial. O sea, como decía uno de sus colaboradores, está mandando al par a todos los hechiceros. Esto es devastador ya para él. Bueno, pues el Rainmaker en Escocia, en Edimburgo, los escoceses son pródigos en invento. No, es muy gracioso porque en la noticia española, es que en los periódicos españoles no lo dice, pero o sea, los británicos lo estaban comparando con otro tipo genial, que era el fundador de Amstrad. De los ordenadores, es decir, el creador y luego el fundador de los primeros Spectrum. Todo este tipo de genios británicos que viven ahí en sus torres. Es decir, es genial. ¿Sabes qué pasa? Que como llueve mucho, no saben. Sí. Sinclair, que no me acordaba, sí, que era, capaz era descendiente de los soberanos de las Orcadas y de las familias principales de Escocia. Efectivamente, sí. Vive retirado en su castillo ahora mismo porque como es capaz de arruinar reinos enteros una vez después de ese seminario varias veces. Y se hizo famoso porque, bueno, inventó primero el reloj digital de pulsera. Entonces arruinó después de haberse gastado todo intentando fabricar una cosa que le fracasó, una especie de bicicleta portátil. Se volvió a hacer rico de nuevo con el Spectrum, con el primer micro para volar, arruinaste después. Entonces este tipo de inventores británicos ahí que te los imaginas en su castillo, pues es exactamente igual. Además, le ves la foto y es que, ¿os acordáis? Es que es idéntico que el personaje que hacen en la película, es que no me acuerdo ahora mismo cuál es, en Juegos de Guerra, el científico de Juegos de Guerra, de la película de Juegos de Guerra, pues bueno, es exactamente igual que el profesor Stalker, en serio, es idéntico. Bueno, pues el Rainmaker es hacedor de lluvia, que ya parece que está próximo, entonces vamos a ver cómo eso cambia la vida en algunos continentes, en algunos países. Lo que no cambia, Bruno, es el Triángulo de las Bermudas. Uh-huh. Siempre es permanente actualidad. Sí, desafortunadamente para para los que desgraciadamente protagonizan la noticia, eso es evidente, ¿no? Pero no entiendo por qué tiene un póster de Bondanic en su casa, según entonces. Los protagonistas de esa noticia se convierten precisamente en póster. Les ponen ahí las paredes, desaparecido. Fíjate cuántos pósters se han hecho en relación al Triángulo de las Bermudas y sobre todo en relación al episodio más clásico, ¿no? Importante y clásico, un poco el que dio comienzo al origen del mito, entre comillas, ¿no? Que es lo sucedido hace muy pocos días, se cumplía un nuevo aniversario, el 5 de diciembre del 45, cuando desaparecían una patrulla de aviones, el famoso vuelo 19, que desaparecía de forma enigmática, que durante varios días barcos, aviones y un gran contingente de las fuerzas aéreas y navales de los Estados Unidos estuvieron buscando en las costas de Florida los restos de ese artefacto y jamás aparecieron, aunque unos aviones similares habrían aparecido a mediados de la década pasada sumergidos en el mar. Pero bueno, sí aparecieron en encuentros en la tercera fase. Sí, además, al final apareció el vuelo 19. Efectivamente, lo que nos da una idea de lo importante que ha sido para la historia de estos temas ese vuelo 19 que desaparecía un 5 de diciembre, es decir, el pasado viernes se cumplía un nuevo aniversario de este suceso y varios medios de comunicación en Estados Unidos se hacían eco de este asunto, recordando viejos tiempos. Oye, en los que... ¿Qué aviones eran, Bruno? ¿Eran los Grumman? Eran Avenger. Avenger. Eran Grumman. 5 Avenger, creo que había. Y uno más, un avión de rescate de los... Sí, efectivamente. Y, creo y que era un hidroavión, pero no sé qué tipo era. En todo el operativo de rescate se perdió uno más. Es decir, el misterio tenía todos los ingredientes para perdurar, como de hecho lo ha conseguido en el tiempo. Pero lo cierto es que durante los 60 y los 70, fundamentalmente, entre el 78 y el 79, se producen nada menos que 19 desapariciones misteriosas de aviones en el Triángulo de las Bermudas, el asunto se convierte en uno de los iconos del misterio. Pero a partir de mediados de los 80, todas las noticias que surgen sobre el Triángulo de las Bermudas son más bien desmitificadoras o explicativas. Propuestas científicas que tratan de buscar una razón a esa larga serie de sucesos enigmáticos. En total son casi 100 desapariciones de barcos o accidentes misteriosos de barcos a lo largo de este siglo, y desde el 45, 123 desapariciones o accidentes misteriosos de avión. Pero lo cierto es que en los últimos años ese tipo de sucesos habían pasado a un segundo plano. Pero ahora, justo cuando se cumplía el aniversario de ese suceso, de ese vuelo 19, el pasado viernes, se produce un enigmático suceso. En ese mismo lugar, en ese mismo entorno geográfico, que es además el que aglutina el mayor número de sucesos inexplicables en el Triángulo de las Bermudas. Y a ese suceso, que ahora mismo contamos, habría que añadir otro, mucho más todavía misterioso, que habría ocurrido el pasado mes de mayo. Por lo tanto, tendríamos dos desapariciones o dos accidentes que incluyen la pérdida de tres aviones durante este año en el Triángulo de las Bermudas y que probablemente vaya a resucitar un poco el mito de las desapariciones. Los dos sucesos son los siguientes. El primero de ellos, como decíamos, ocurrió en mayo, el 8 de mayo, y es verdaderamente inexplicable. Y a día de hoy lo sigue viendo. Lo protagonizan dos pequeños aviones, T-39 Sabre Liners, con varios tripulantes a bordo, pilotado por dos veteranos de Vietnam, Hammer Gray Hutchinson III y Marshall Fritz Herr Sr., ambos de 57 y 59 años, como decimos, veteranos de la guerra de Vietnam, y junto a ellos, en total, entre los dos aviones, otras 8 personas. En un momento determinado, después de que se produzca el despegue del avión desde la base aérea y naval de Pensacola, cuando se encuentran en el interior del Golfo de México, 60 kilómetros mar adentro, el rastro de radar de estos dos aviones se pierde de forma absolutamente enigmática, de un instante a otro. No ha habido ninguna comunicación previa que indicara la existencia de ningún tipo de problema a bordo. Tampoco hay ninguna evidencia de que se produjera un accidente. Lo cierto es que hoy, que han pasado ya 7 meses de ese suceso, sigue sin aparecer ni un solo resto de los aviones y, por supuesto, ni un solo resto de sus 8 tripulantes. No hay evidencias de que se produjera un choque entre los dos aviones, que es lo único que podría explicar, porque no se encontraron los restos para explicar o suponer que existió ese accidente. Lo único que se hallaron, como en tantos y tantos casos, que es una pauta de comportamiento común en todas las desapariciones o en muchas de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas, esas manchas de aceite que no se sabe a qué responden y que aparecen en la superficie del mar y que teóricamente se asocian a esta desaparición. Sin embargo, después de días y días de búsqueda en la que participaron numerosos aviones y barcos, no se encontró un solo resto. Charles Ticker, que es capitán de la Marina de los Estados Unidos y que un poco encabezó las labores de búsqueda, concluyó lo siguiente. Dijo que es un trágico misterio y que no se puede explicar lo que ha sucedido. Lo decía aproximadamente 8 días, justo 8 días después de que se produjera la desaparición y de que la Marina de los Estados Unidos decidiera dar por acabada la búsqueda, porque no podían encontrar una explicación a ese hecho. Un suceso que tiene todas las características de las desapariciones clásicas en el Triángulo de las Bermudas. Clásica tanto como la de ese vuelo 19, de la que insistimos el viernes, se cumplían un nuevo aniversario. Y este pasado viernes, también en la misma zona, en esa zona del interior del Golfo de México, próximo a las costas de Florida, este pasado viernes, como decimos, ocurría otro hecho verdaderamente sorprendente que está siendo investigado por un equipo de la base aérea de Fort Lauderdale, que es el lugar de donde habían partido los aviones de aquel vuelo 19. En esta ocasión, el suceso lo protagoniza un pequeño avioneta monomotor 192 construido por la empresa Ford White Aircraft, un modelo prácticamente experimental que todavía no estaría comercializado a gran escala, Y a bordo irían dos personas de las que no se han desvelado todavía sus identidades. El aparato volaba desde la zona de Cayo Maratón a 5.500 pies de altitud, con rumbo norte. Y en un momento determinado se pierde, y esto decimos ocurrió el pasado viernes, se pierde su rastro, se pierde su pista, e minutos después, a las 20 y 37 horas del pasado viernes, ese avión se estrellaba contra tierra en las proximidades de un edificio en el que incluso había personas. Los investigadores no se explican por qué unos minutos antes ese avión se encontraba mucho más lejos del lugar en donde suceden los hechos, en dirección norte, y el lugar en donde se produce ese impacto ya no en el mar, que es en donde se encontraba en principio, sino tierra adentro, 3 kilómetros tierra adentro, a 3 kilómetros del aeropuerto de Miami. No se explican porque ese lugar, el lugar en donde se produce el impacto, está en dirección absolutamente contraria a donde se encontraba el avión. Por lo tanto, de momento estamos ante un gran misterio, ante un gran misterio. Ha sido encontrado a muchos kilómetros del lugar del impacto uno de los cuerpos de los tripulantes, pero no hay ninguna evidencia de que hubiera ningún problema a bordo, no hubo ninguna comunicación previa. El avión desapareció para aparecer luego prácticamente estrellándose contra tierra. Podría incluso haber provocado una pequeña catástrofe, porque en ese edificio había personas, pero bueno, las pequeñas dimensiones del artefacto impidieron un problema mayor. Y ahora los pocos restos que se han encontrado de su fuselaje están en esta base aérea, y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha iniciado una investigación. De momento no hay explicación, otra vez más, para este suceso, y ya han anunciado que la investigación es complicada y que al menos se tardará una semana más en dar una primera explicación a lo ocurrido, si es que la hubiera. Y por lo tanto tenemos tres aviones, tres pequeños aviones, con 10 personas en total, que han desaparecido, muerto misteriosamente en el Triángulo de las Bermudas este año. Pues una vez más, las Bermudas se ponen de moda. Si algún día un programa como el nuestro, ¿verdad, Jesús?, tuviera que dar un premio, algún viaje a los oyentes, pues sería un viaje a las Bermudas, ¿no? Sí, un triangulito de oro. El triángulo de oro, el triángulo de oro, en fin. Pues nada, un viajecito entre la base de Fort Lauderdale. La ruta del misterio. Y, por ejemplo, Puerto Rico, ¿no?, que es un poco la ruta en donde Pensacola ha desaparecido, ¿no? Es un sitio de huracanes donde ha desaparecido los primeros, pero un bonito, por cierto. No había ninguna condición meteorológica que hubiera, que hiciera pensar en ese problema. Y lo sorprendente es que el avión llevaba una ruta completamente diferente al lugar en donde aparece después. Bueno, pues una más sobre el Triángulo de las Bermudas y una menos sobre el Bigfoot. Jesús, Ray Wallace ha muerto y ahora parece como que el Bigfoot es una leyenda urbana que nunca ha existido, que se lo inventó Ray Wallace. Al final, ¿qué debemos pensar? De todo hay, de todo hay. Ray Wallace es un clásico intoxicador de estos temas, un intoxicador oficial que ya por entonces pues tenía fama pues de embaucador, de haber falsificado algunas pruebas, y ahora a raíz de su muerte, pues bueno, es algo que se confirmaba, algo que parecía que era un rumor, pues ha confirmado, y está confirmado directamente por su familia, en concreto por su hijo, que ha dicho que él se encargaba de hacer moldes de estos supuestos Bigfoots. Pero esto suena a los abuelitos de los círculos, ¿no? Claro, exactamente, ahí está. O sea, una cosa no quita la otra. Eso quiere decir que todos los testimonios, avistamientos de Bigfoots en Norteamérica, en concreto en este caso en Estados Unidos, porque cuando es en la parte de Canadá se le llama Sasquatch, todo es una invención. Pues evidentemente es muy arriesgado decir esa afirmación porque hay cosas que desafía un poco la ciencia. Pero sí es importante también desenmascarar, ¿no?, a estas personas que, al igual que ha ocurrido con el fenómeno OVNI, pues han encargado de intoxicar, de añadir pruebas falsas, en fin, de pescar en un río revuelto donde no hace ningún bien, sino todo lo contrario, porque bueno, pues es una especie de ceremonia de la confusión donde los escépticos y los críticos pues aprovechan la oportunidad para decir que todo es mentira, como dicen, ¿lo veis? Aquí está Ray Wallace, que ha confirmado que él es el que creó todo este mito moderno del Bigfoot. Y es verdad que él creó varias cosas, pero no todas. Y es justo decir un poco la contribución de esa historia moderna de la criptozoología, que es a lo que él contribuyó. Este hombre ha muerto hace unos pocos días en Seattle, en el estado de Washington. Ya tenía 84 años y durante 40 años prácticamente estuvo haciendo de las suyas, siempre relacionado con el tema del Bigfoot. De hecho, se le atribuye a él la palabra Bigfoot, pies grandes, para designar a lo que serían los Sasquatch, es decir, estos homínidos gigantes y peludos que se visitarían por la zona de California, donde él más transitó y donde él hizo más de las suyas. Ya no digo que no solo las huellas de pie, que luego se hacían moldes de escayola, sino también falsificando supuestos sonidos y hasta vídeos. Vídeos, en algunos casos, donde se veía un Bigfoot comiendo huevos crudos y frutas. Cosas de este tipo. La acusación, ya digo, que procede de su familia directamente, o sea, que no son de sus enemigos, sino que su propio hijo es el que ha comentado, días después que este hombre falleciera, y lo ha comentado en el diario Seattle Times, pues que era él el que dejaba las huellas gigantes de este supuesto hombre mono, pues como una broma, para que después otros incautos fueran allí y las fotografiaran, sacaran estos moldes de escayola, y él se reía, parece ser, con sus amigos, de toda la broma que él había pergeñado pues días antes. Al parecer se le ocurrió cuando tenía unos 40 años, ¿verdad? En el año 58 aproximadamente. Claro, la otra historia es que dice que los informes oficiales sobre el Bigfoot aparecen en 1958, que es cuando él empieza a operar. Y bueno, es algo significativo. Digo que es algo significativo porque yo he estado tirando un poco también de archivo. O sea, que en el 57 no había Bigfoot. Claro, según eso no habría Bigfoot, pero por lo menos desde 58 es cuando se les empieza a llamar con ese nombre, empiezan a ser conocidos, empiezan a ver estas huellas, y empieza a ser pues esa clásica serpiente del verano, donde aparecen como titulares en distintos medios sensacionalistas. Hasta ese momento siempre se tomaban en broma, pero al haber tanto, es una especie de efecto bola de nieve que se va generando por muchísimos más avistamientos, por supuesto en lugares muy distantes donde Ray Wallace actuaba, y se genera pues toda este corpus de mitología moderna sobre el Bigfoot dentro de este campo de la criptozoología. Pero lo curioso es que en el año 58, que es donde se empieza a atribuir un poco su autoría en algunas de estas pruebas falsas de Bigfoot, en el año 58 sí ocurren una serie de hechos significativos que, ya te digo, tirando de archivo, he empezado a relacionar y que posiblemente tenga mucho que ver con este Wallace. Porque en el 58, en el arroyo de Bluff, que además es curioso porque está en el noroeste de California, donde años después, el 20 de octubre de 1967, se obtiene una filmación, la famosa filmación de Roger Patterson, que después se demuestra que es totalmente falsa. Es decir, estamos hablando de otra de esas pruebas evidentes casi, donde se afirmaba que prácticamente era la película que había obtenido Patterson como la mejor prueba disponible de la existencia del mítico Bigfoot, y después se demostró que había sido todo pues una mayúscula broma. Queridos amigos, trabajamos un sector muy complicado, ¿eh? Sí, pero además una broma perpetrada por uno de los mejores especialistas en efectos especiales, que era John Chamber. Claro, no era cualquiera. John Chamber, un poco para que los oyentes sepan quién era, ganó un Oscar en 1968 por los efectos de la película El planeta de los simios. Perdón, que pequeño, estaba muy familiarizado. Un pequeño inciso. En el documental que hizo Arthur C. Clarke sobre el Bigfoot, sobre los yetis y los Bigfoot, él pone la filmación de Patterson, y es curioso porque esto es un documental hecho en los años 70. Ya entonces Arthur C. Clarke sospecha que había alguien del cine norteamericano posiblemente detrás de la filmación, porque él se había encargado de contratar a los mejores para las escenas primeras de Odisea Espacial 2001. Colaboró con el director, con Kubrick, para ver cómo se podía hacer. Entonces lo dice expresamente, que había un punto ahí sospechoso, que él no acababa de convencerle, y tan sospechoso como que acertó en todo. Pero fijaros en la zona. Estamos hablando de ese arroyo de Bluff, en el noreste de California, cerca de la frontera de Oregón, y ahí es cuando, en el año 1958, un conductor de excavadora llamado Jerry Crow trabaja en un bosque cercano, donde, años después, como decía, Patterson no tiene esta afirmación. Y ahí es donde él encuentra, este conductor de excavadoras, las primeras huellas de gran tamaño en el barro, hechas por un pie grande. Y bueno, se empieza a difundir la noticia. Ojo, porque es en 1958. Pero es que, por esa época, aquí aparece otro Wallace, un Wilbur Wallace, aparentemente parece que no tiene nada que ver con nuestro protagonista, que sería un leñador local, que asegura haber seguido también unas huellas de un supuesto homínido, parecidas a las descritas por Creu, por este conductor de excavadoras. Y las va siguiendo, encuentra un barril de gasolina de unos 200 litros, situado más o menos a unos 90 metros de la carretera vecinal, y concluye Wallace que es un pie grande que había tomado ese barril de gasolina para jugar y para dejar también pues, su rastro, no solo oloroso, como dicen que tienen los Bigfoot, estos abominables hombres de los bosques, sino que también pues iba dejando un poco el rastro de huellas y de gasolina, ¿no? Bueno, curioso es que en esa misma zona es donde ese 20 de octubre de 1967 se filma esta grabación, que ya digo que posteriormente se demuestra también que es falsa. Claro, si se va uniendo un poco esas huellas que aparecen en el 58, ese otro Wilbur Wallace es el leñador local que también dice haber visto huellas. las declaraciones de la familia de Roy Wallace diciendo pues que prácticamente todo era una parodia. Pues hombre, es verdad que muchas piezas empiezan a encajar. Empiezan a encajar en el sentido que en esa zona de Norteamérica es muy difícil que pueda haber una colonia de Bigfoot con vida. No quiere decir que en el pasado hubiera algún tipo de homínidos por ahí que se hubieran escapado de la evolución, de la extinción de la evolución de su especie. Y empezarían un poco pues a cuadrar muchas de esas pruebas dispersas que siempre surgían huellas por la misma zona. Además, huellas con unos pies muy similares, con un peso que rondaba los 140 kilos. Pero ¿qué es más? Es que la propia familia incluso ha dicho cómo este Roy Wallace falsificaba. Decía que hacía un molde de madera y era él el que con unos amigos se acercaba a los lugares donde había barro fresco para que después se solidificara y después se pudieran obtener esas pruebas, incluso se pudieran fotografiar. Lo que hay de cierto o no hay de cierto, cada oyente que lo juzgue. No quiere decir que todos los testimonios, todas las pruebas que se han obtenido del Bigfoot sean falsas. Evidentemente que no. También es verdad que es muy dudoso que en esa zona todavía pueda existir Bigfoot. Pero, ojo, estamos hablando de Sasquatch, un poco más al norte, en la zona de Canadá. Las más fáciles, las que se ha demostrado más fácilmente que cuáles sean falsas y cuáles no, han sido las de los sonidos, porque pasa como con las psicofonías. Es que los sistemas modernos han destruido cualquier intento de falsificación. Entonces, cuando se falsifican, pues parece ser que para los científicos es bastante fácil saber cuáles son falsas y cuáles no. Ray Wallace, descanse en paz, que también pasará la historia por esto. También pasará, de hecho, es por lo que va a pasar a la historia. Bueno, pero también se estará dando una carcajada ahí tremenda porque es lo que él quería conseguir, al fin y al cabo. Cuando alguien falsifica de una forma sistemática durante 40 años estas pruebas sin aportar nada a favor, pues bueno, me imagino que él bien ganada tiene la fama. Bueno, pues fijaos qué cómic nos ha traído Carlos Canales. Es un cómic del pasado, ¿no, Carlos? Pues eso parece. Esto es una investigación que lleva la Universidad de Florida en el estado mexicano de Tabasco, al sudeste de México. Somos muy americanos hoy, ¿eh? Sí, y la verdad es que es sorprendente porque si se confirma lo que la doctora Mary Paul, que es la directora de las excavaciones, afirma después del descubrimiento de un pequeño cilindro de unos 2.650 años de antigüedad, aproximadamente, pues tendríamos el ejemplo del lenguaje más antiguo de América, el más antiguo de todos. La escena, la verdad, es que es sorprendente. El pequeño cilindro representaba a un pájaro, y del pájaro aparece una especie, salen de la boca, una especie de extraños símbolos. Parece ser que este tipo de representación gráfica se repite en algunos objetos más, lo cual ha hecho pensar a los arqueólogos de la Universidad de Florida que, dado que los símbolos no son iguales y siempre salen de la boca, que nos encontramos ante el primer cómic de la historia. Es decir, es el equivalente al globo de los cómics. Sí, ¿eh? Entonces, que realmente lo que el pájaro o el ser está transmitiendo es lo que sale de su boca en forma de palabras. Y aquí se ve una... Sí, bueno, es una especie de pájaro con las alas abiertas y del pico salen pues una especie de símbolos. Es decir, es exactamente igual que el globo de un cómic. Se ve una bomba con una mecha, Casi igual. Entonces, son símbolos que podrían representar la escritura. Puesto que en el informe que se ha publicado también en la revista Science, que es lo que lo publica todo, estas cosas, páginas oficiales en el mundo, dice que podría ser el mayor resto de evidencia de escritura antigua superior a la que se conocía hasta ahora, que era de los zapotecas, que vivieron en torno a hace unos 2.300 años. Este descubrimiento pertenecería a la civilización olmeca, y además lo sorprendente es que por lo que han podido determinar parece ser que se utilizaba también en los vestidos, incluso en los tatuajes. Es como si los grandes señores o los grandes sacerdotes quisieran mantener una especie de mensaje al mejor estilo del líder de Corea del Norte, de Kim Il-sung, una especie de mensaje permanente. Entonces, que de esa manera tú tuvieras por narices que ver el mensaje que te quieren transmitir todos los días. Es como una camiseta con una especie de inscripción. Entonces dice que incluso los ropajes llevaban ese tipo de símbolos que se utilizaban también para pequeños cilindros y para pequeñas esculturas y piedras. De manera que había como verdaderos grafitis donde se daba instrucciones a la gente. En una especie de sistema iconográfico muy parecido al actual, al de las señales de tráfico, pero añadiéndoles texto. Por ejemplo, stop podría ser un ejemplo muy clásico de combinación iconográfica, una forma determinada, con además un texto. Bueno, la verdad es que si se confirma la idea de la teoría de Mary Paul, pues estamos ante el primer caso de escritura americana conocido. ¿Y qué tipo de pájaro es? Bueno, el pájaro lo han podido determinar como tal, porque el pájaro es simplemente una especie de... Bueno, es un dibujo esquemático que podría representar prácticamente cualquier pájaro. Desde luego, un águila no es una rapaz. No es una rapaz porque ni por el pico ni por la estructura de las alas lo parece. Pero no solamente son pájaros, son también otro tipo de seres e incluso de personas. Entonces, lo que pasa es que ahora tienen que ir identificar cada uno de los elementos que han encontrado de la supuesta escritura originaria de los Olmecas, para ver si de verdad lo hacían de esta manera tan original, de esta especie de forma de tipo cómico, tipo graffiti, donde hacían el dibujito de lo que representaba ese ser, que normalmente se vincularía a una deidad o a un tipo de casta guerrera o sacerdotal superior, y luego el mensaje que quería transmitir a todo el mundo, como una especie de imperativa o de recordatorio. Sería la escritura más antigua de América. Sí, claro, pues tendría 2.650 años de antigüedad. Superaría en 300 y pico años la más conocida hasta ahora de los zapotecas. Las cosas que contamos aquí en la tertulia Zona Cero, las 4C, fijaos con qué maqueta nos aparece Bruno Carañosa. En el fondo es un nostálgico, es un romántico, viene con el Apolo 11, que has hecho la maqueta en palillos, ¿no? Sí, para ver si logramos convencer a la gente de una vez por todas que el hombre estuvo en la Luna en el 69, porque es algo que a medida que pasan los días y las semanas últimamente... Pues, sí, pero los conspiranoicos no se lo creen. No. Y un altísimo porcentaje de la población. Ojo, además yo soy de los que opino que la gente en muchísimas ocasiones, cuando mayoritariamente aprueba o apoya algo, es que tiene elementos de juicio para pensar así, ¿no? Y todas las encuestas hablan de un porcentaje de en torno al 40 o más del 40% de personas que... tienen sus dudas sobre lo ocurrido en la Luna en el año 69, sobre que de verdad Armstrong pusiera su pie en la Luna cuando decía esa famosa frase de es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Fue un gran paso o fue un traspiés? Sí, pues parece que antes de haber sido un gran paso fue un traspiés en numerosas ocasiones. Nos explicamos. Durante esta semana... y de una forma absolutamente veloz y voraz, en los correos electrónicos de miles de personas ha aparecido una afirmación que en principio fue divulgada por una página web titulada La Verdad de la Luna. En esta página web se exponía, se publicaba una pequeña afirmación de aproximadamente unos 30 segundos que, según los defensores de la teoría de la conspiración, sería parte de una película filmada en el año 65 en donde estarían los primeros ensayos para crear la falsificación de la llegada del hombre a la Luna. Lo que se observa y lo que se ve en esa afirmación es una escena muy similar a la que se divulgó al mundo entero aquel 20 de julio del año 69, en donde un astronauta está bajando de una cápsula espacial, de la cápsula del Apolo 11, para poner su pie en la Luna. En el momento, esto es lo que se observa en esa afirmación, que decimos que ha dado la vuelta al mundo en tan solo unas horas en los últimos días. En el momento de poner el pie sobre la arena lunar, Armstrong, el hipotético Neil Armstrong, comienza esa famosísima frase. Es un pequeño paso para el hombre. Y en ese instante se oye un espectacular estruendo, al tiempo que toda una columna de luces y de focos cae por la parte de atrás y se estrella contra parte de Armstrong y contra el suelo lunar. No le dejan acabar la frase de joder, gran paso para la humanidad. Joder con la gravedad. Entonces, aparecen por detrás de lo que se supone que es una duna lunar, a gatas, varios técnicos de televisión, varios escenógrafos y varias personas que se disponen a colocar los focos de ese estudio otra vez en su lugar. Y esto ha sido presentado, y además algunos, a mí me parece preocupante que se lo crean, pero ha sido presentado como la prueba de esos ensayos cinematográficos que demostrarían que efectivamente se falsificó la llegada del hombre a la Luna. Pero lo grave... Tony LeBlanc, sí. Ya, ¿eh? Bueno, lo que ocurre es que está hecho muy bien, ¿eh? Otro hay que decirlo que está hecha muy bien la filmación, pero tiene su gracia cómo cae todo ese foco, como imaginémonos que estamos en un escenario de un teatro, de un concierto, y lo que es toda una barra de focos, pues cae sobre el propio astronauta cuando está poniendo... Cómo se llena en cuestión de segundos todo el plato de Selenitas, todos los técnicos a ver cómo está el astronauta. Y el astronauta pues dice... Pues, el decorado en que un momento determinado se ve que dice, bueno, que subo otra vez para arriba, para luego volver ahí. Creo que va a terminar la frase. Creo que es gracioso porque... Pero ojo, y no solo el hecho de que haya sido divulgado como auténtico, ha ocurrido algo, hay muchas diferencias, ¿no? Pero parecido a lo que ocurrió en el 96, en 97, con la filmación de la autopsia del alienígena de Roswell, que se han puesto a investigar muchas personas, y en cuestión de horas, aunque de la verdad no se va a poder convencer a todo el mundo, y eso es absolutamente cierto y va a pasar, pero, y incluso nos lo han confirmado personalmente, una compañía publicitaria radicada en Londres, The Viral Factory, la fábrica de virus, nunca mejor dicho, que es una compañía publicitaria dedicada a crear spots para televisión, ha confesado que es la autora de esa afirmación, que esa afirmación está efectuada este mismo año y que tiene como objetivo formar parte de un próximo spot televisivo. Seguro que hay alguno diciendo ya, pero... Claro, ahí está, el problema es que ya se ha creado un ya, pero... Y entonces va a ser ya inevitable que se suponga que hay algo detrás de esta afirmación, sí, o que hay una campaña de desprestigio contra este tipo de noticias, o que lo que se pretende con esto es precisamente desprestigiar a los conspiracionistas. Yo creo, sinceramente, el otro día cuando lo hablábamos del por qué es imposible ocultar lo de la Luna, es decir, el que se llegó, y que hubiera sido imposible ocultarlo si hubiera sido un fraude, porque no hubiera sostenido tanto tiempo tanta gente... Que ya da igual, o sea, creo que la NASA ya se rinde. O sea, intenta, mira, bueno, ya lo bueno, quieran. Hay un intento muy loable ahora que la NASA finalmente se echó atrás en ese proyecto de crear un libro, y es que un astrónomo, el doctor Richard West, de uno de los del telescopio VLT situado en Chile, uno de los mayores telescopios del mundo, con sus equipos y desde tierra, sin necesidad de más instrumentos, va a sacar fotos en alta resolución del lugar donde aterrizó, claro, la nave Apolo, y en ese lugar bueno, va a haber restos de... Claro, eso se sabe, lo que pasa porque no hay viento, entonces se conserva perfectamente la posición incluso donde aterrizaron. El único problema es que le lanzan encima una cápsula llena de porquería, esto que quieren mandarla comercialmente. Vamos a entrar en la basura, no deje de la bandera clavada ahí por Astro. Lo malo es que encuentren los focos también arriba. Vamos a entrar en la consulta zona cero, que por cierto, Jesús, antes de entrar muy brevemente, que tenemos un armadillo, ¿verdad? Un armadillo, un armadillo de un millón de años. Más de un millón doscientos mil años. Esa cosilla ya, pronto, de la era geológica del Pleistoceno. Realmente se llama armadillo porque es lo que más se parece, pero realmente es un criptodonte, ¿no? Así. Se le calculaba una altura de un metro y ha aparecido pues en una zona remota de Perú, pero que está sirviendo un poco pues para conocer mucho más de esta especie de armadillo o quirquinchos prehistóricos, como también se les denomina. Cuyos restos pues han aparecido en una planicie de 4.100 metros de altura y muy bien conservado, o sea que se piensa que aparecerán muchísimos más armadillos por ahí durmiendo un poco el sueño eterno. Es que lo bien conservado. Bien conservado. Y bueno, pues eso, que va a servir un poco pues para conocer más, no solo de esta especie de animal totalmente extinguida, sino de la vida que se puede desarrollar en aquel entorno peruano, que todo lo que sale de allí pues es interesante, tanto a nivel arqueológico como paleontológico. Así que quede un poco a nivel esquemático la noticia, porque siempre viene muy bien esto para la ciencia. Está muy bien. Pues entramos en consulta zona cero, Mar, cuéntanos, ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues mira, por ejemplo, Ramón Ortiz desde Madrid consulta, pues quiere preguntar sobre los orígenes de la licantropía y su expansión hasta nuestros días desde la mitología griega, referente a que Zeus convirtió en lobo a Licaón, el héroe arcadio, hijo de Pelasgo, hasta los romanos con el término berisipeli, lo diré bien, reflejado en el Satiricón de Petronio. Bueno, pues Jesús, ya nos lo ha contado él, ¿no? Prácticamente lo ha dicho, de los orígenes mitológicos están ahí, incluso hay una referencia a Heródoto, cuando hablaba de un pueblo, los neuros que se convertían en hombres lobos en noches de luna llena, y esa es una pequeña parte, una pequeña referencia histórica, aunque también está muy teñida de leyenda. Y después, bueno, lo que es la licantropía como tal es una enfermedad ya muy estudiada, elaborada, se sabe dónde procede, que se junta un poco con lo que es el mito del hombre lobo, que son dos cosas distintas. El hombre lobo, dentro de la mitología, es la creencia en la transformación real y física de una persona en un lobo, en este caso, y la licantropía es la creencia psicológica, porque estamos hablando de una enfermedad mental, que cree aquella persona que sufre estos síntomas, que se ha convertido en un lobo y actúa conforme a un depredador y por tanto puede matar a gente, y puede aullar y puede tener unos comportamientos muy agresivos, pero es una enfermedad mental. Entonces, a partir de ahí ha surgido muchísima literatura, muchísimas leyendas, muchísimas películas, como no, y bueno, pues un poco pues uno de los temas clásicos dentro de este. Por cierto, que recomiendo a todos los oyentes que les interese el asunto el Historia 16 de este último, el último número, que tiene un artículo fantástico sobre la bestia de Godán. Pacto de Lobos. Sí, un narrativo estupendo. Bueno, pues yo voy a referir al de Luthier, cuando decían que era la historia del séptimo hijo varón de un pastor protestante que las noches de luna llena se convertía al budismo. Bueno, vamos con otra consulta. Bueno, otra consulta nos la manda Carlitos, y la voy a resumir un poco porque es bastante largo el correo electrónico. Nos situamos en agosto del año 96 en Huelva, concretamente entre las playas de El Portil y Punta Umbría, y dos amigos que iban caminando desde esta playa, desde El Portil a Punta Umbría, porque no tenían, habían estado de juerga y tal, y no tenían vehículo, y decidieron ir caminando. Eran las 4 de la mañana y de repente, en ese paseo, pues vieron unas luces, y según se iban acercando, observaron que eran personas, unas 4 filas de personas, 7 u 8 en cada fila, que portaban luces. Se asustaron muchísimo, echaron a correr ya cuando los vieron más de cerca, corriendo por las dunas, al final salieron a la carretera, casi les pilla un coche, y quieren saber si vieron a la Santa Compaña, una secta o qué es aquello. Pues ese traficante de drogas toma antes por la playa. Pero luego la Santa Compaña realmente no era. La Santa Compaña no. Lo que pasa que no se fijaron en la patera que había en la playa. Lo único que no era la Santa Compaña, eso con seguridad. Sí, sí. No se fijaron en la patera destrozada contra los acantilados, sí. De esa manera. Bueno, no sé, puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser, pero desde luego nada sobrenatural, ¿no? No. Isidoro quiere contarnos que se acaba de terminar El enigma de la catedral de Chartres, de Louis Charpentier. Le ha sorprendido un montón y le parece muy bueno. Así que ha pensado mandar un Emilio a todos vosotros y pediros que habléis del gótico y la relación con las matemáticas, conocimientos ocultos, etcétera. Bueno, pues para monográfico, ¿verdad? Pues sí, no hemos dicho ninguno. Yo creo ni al número áureo ni a... Sí, no, además un poco hablar de las proporciones de una catedral y elementos que a veces pasan desapercibidos por muchísimas personas cuando entra a una catedral gótica, como son los vitrales, por ejemplo, la técnica medieval, que por desgracia se ha perdido, ¿no? Donde se conseguía ese cromatismo, ese color, que precisamente estaban ubicados además en zonas muy concretas para que tanto en el amanecer o en el atardecer diera esos rayos solares sobre una zona muy concreta de la catedral, que podía ser sobre un capitel o incluso sobre un laberinto grabado en la piedra. Es decir, hay toda una cantidad de elementos simbólicos a lo largo y ancho de toda una catedral gótica, esa especie de homenaje a la luz que era la catedral gótica, esos canteros, esas marcas que se reflejaban también en sus paredes, en sus piedras, donde estaban indicando algo más que la mera marca de un cantero a la hora de cuantificar el valor de su obra, sino que tenía también todo ese carácter simbólico, que sí sería bueno hacer un monográfico, porque cada elemento, ya no estamos hablando, se está hablando de Chartres, pero la teoría genérica de Charpentier era que tanto Chartres como otras catedrales góticas francesas estaban reflejando la tierra, lo que en el cielo está reflejando la constelación de Virgo, porque todas ellas estaban dedicadas a Nuestra Señora, el culto a la diosa madre. O sea que fíjate la cantidad de implicaciones que puede tener este tema. Muy bien. Pues seguimos con libros. Loergin acaba de leer El círculo mágico, de Catherine Nelville, y pregunta si existe alguna leyenda sobre a quién perteneció antes y después la bandeja donde pusieron la cabeza de Juan el Bautista. Pues yo desconozco Bruno, Carlos, no. Totalmente. Hombre, la novela de Catherine Neville, que es una novela y además muy inspirada en leyendas más que en datos reales, pues desde luego fantasea demasiado. Es decir, yo los casos que conozco, me acuerdo con lo del ajedrez, aquel de Carlomagno, sí, que se toda en la novela del 8, pues desvariaba muchísimo, pero bueno, se justifica en una novela de ficción como en este caso. Es decir, hay poca realidad y mucha fantasía. Yo me imagino que en este caso los tiros irán también por ahí. ¿Una última? Pues una última. Podemos preguntarles a todos vosotros si podéis hablar algún día sobre las personas con mucha sensibilidad y el aprovechamiento de las mismas por parte de servicios de inteligencia. Bueno, pues eso ya incluso se lo preguntamos también a Fernando Rueda, ¿verdad? Que claro, es el experto en agentes secretos y cosas de estas. Pero sí, también podemos hacer algún día un monográfico dedicado a los sensitivos. Eso es. A los sensitivos. Muy bien, pues Bruno Cardeñosa, luego te escuchamos con El enigma del mundo, ya el 126. Nada más y el nada 126, menos. Que hoy vamos a una montaña, ¿no? Uh-huh. A un monte. Efectivamente, al monte Albán, en donde se encuentran además esos, hasta ahora, hasta la noticia que nos ha contado Carlos Canales, esas primeras muestras de escritura zapoteca, que parece que ya son no las primeras de América, sino las segundas con este descubrimiento. Pero hay allí muchos enigmas. Muy bien. Y el próximo sábado los monográficos Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Gracias, queridos. Nada. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego una hora más por delante para disfrutar con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una hora interesantísima por delante para comentar muchas cosas. Ahí está esa carta de Tico Medina, don Alejandro Dumas, instalado ya en el pabellón de personajes ilustres Alejandro Dumas, que por cierto, esa temporada le dedicamos un pasaje de la historia, al creador de los tres mosqueteros y tantos relatos emocionantes. Esa semana azul y verde, con un montón de noticias interesantísimas. Mare Tejeda nos va a referir lo que ha ocurrido en toda la semana, las mejores noticias, las principales noticias, y por supuesto, ese resumen que hacemos cada domingo sobre la situación de Galicia. El Prestige, que sigue haciendo de las suyas, ya ni se sabe cuántas toneladas pueden haber sido vertidas por aquel buque del infierno. Bueno, pues lo contaremos en la semana azul y verde. Nuestro relato, el relato que nos envía un andaluz, Luis Castro Galache, nos envía un relato que se llama Malditos Exámenes. Y además es Enigma 126, el Monte Alban, con esa escritura ancestral americana. Bruno Cariñosa nos lo contará. Y José Manuel Escribano, contando, haciendo la crítica sobre Mi Boda Griega. Todo esto y mucho más en vuestra Rosa de los Vientos. Y por supuesto los correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Muchas gracias a todos por enviar esos correos, por participar en vuestro programa favorito, por seguir impulsando esta Rosa de los Vientos, seguir apoyándola, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos. Pues muchas gracias, intentaremos seguir estando a la altura de vuestras exigencias. Hasta las 4 o 3 en Canarias, nuestro programa, vuestro programa, La Rosa de los Vientos. Y enviamos una carta sentimental, nada más y nada menos que al siglo XIX. Ahí estaba don Alejandro Dumas, aquel que favoreció al mismísimo Julio Verne, aquel que escribió pues 100 y pico novelas, una barbaridad, una ingente obra literaria. Dicen también que con la ayuda de algunos negros, en el argot literario, el negro es el ayudante, el que escribe por ti. Bueno, pues Alejandro Dumas, siempre rodeado por la polémica, un tipo excesivo, que bien merece una carta y bien merece estar en el pabellón de hombres ilustres, porque aquel que escribió Los Tres Mosqueteros lo merece, ¿verdad? Bueno, pues Tico Medina, el druida, el maestro de la palabra, envía esta carta. Mi admirado, mi envidiado, mi siempre vivo, mi eterno ídolo de juventud, que ha sobrevivido a los años y hasta aquí me ha llegado más fuerte y más admirado que nunca, don Alejandro Dumas, escritor inmenso, formidable inventor de historias, cuyos restos acaban de ser trasladados de allí donde jamás reposó, porque uno nunca se queda donde le quedan, si es que se sigue hablando de uno. Y ha sido trasladado hasta ese panteón de los grandes hijos de Francia, donde uno ha acudido en alguna ocasión, con todos los honores y todos los fervores, que lo han traído hace unos días, aprovechando el centenario luego de 132 años de distancia. Buenas noches, don Alejandro Dumas, que estos días cumple 200 años de vida. No sabe mi querido maestro cuánto le admiro, hijo de mulato, gordo y grande, desvaído y al mismo tiempo descuidado, nieto de una esclava dominicana, que por cierto se la notaba mucho, no solo en la cara y en la muñeca, también a la hora de escribir, que aunque la Academia de Francia tan suya siempre jamás le dio importancia y le ninguneó tan ostensiblemente aquello que merecía, que era la gloria y el resplandor y la belleza de sus libros, que tanto nos hicieron soñar, lo acercó como el más grande académico durante tantos años y los que nos quedan. Francia sí que le ha dado lo que merecía, aunque los honores en vida, como usted bien sabe, maestro, que después de muerto, lo más que hace uno es oler, aunque sea como usted, un aroma eterno. Como ya sabe mi profesor, que fue capaz de crear 37.267 personajes, parte del suyo, que es el más importante, el de Dumas, en su vida. El presidente Chirac, que no es sospechoso, dijo al pie de su ataúd: la justicia acaba de reparar de esta manera, trayéndolo a este panteón de los hombres ilustres, una indudable injusticia inmerecida. Cierto, pero no en mi caso, que siempre le tuve en mi mesilla de noche, porque de su fuente bebí como tantos otros, y aquí se lo digo en esta noche de invierno. Fuiste un buen comedor, un buen bebedor, un buen amador, mi querido don Alejandro Dumas, que usted sí que es Alejandro el Magno, porque se lo ha ganado con la pluma y no con la espada. Quiero decirle que en cuanto que vaya a París me acerco a verle a su panteón, donde hasta ahora solo iba a mirar, pero ahora pasaré la mano vieja del cronista sobre su piedra a ver si se me pega algo, maestro. París bien vale una prosa, maestro Dumas, ya sabe que yo, como Pérez Reverte, soy uno de los que limpian la espada de alguno de sus tres mosqueteros, porque a estas alturas de la vida yo sigo luchando y peleando como D'Artagnan por verse a mandobles, aunque sea la metáfora, puede arreglar algo de este mundo que nos envuelve. Todos para Dumas y Dumas para todos. Así que besa respetuosamente su gorda mano, que creó todo un mundo para soñar, hoy más que nunca como usted, romántico Medina. Sí, señor, qué hermosa semblanza, qué homenaje a don Alejandro Dumas. Ese personaje, como decíamos antes, excesivo, pero pleno, absolutamente pleno. 200 años después, no 20 años como la obra de los mosqueteros, sino 200 años después, Alejandro Dumas rehabilitado y ya instalado definitivamente en el pabellón de hombres ilustres de la eterna Francia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y llega el repaso que hacemos a nuestra semana azul y verde. Todos los días tienen muchas noticias, pero destacamos las principales, las esenciales, las relacionadas con la medicina, con el medio ambiente, con la tecnología, con la ciencia. Todo está aquí con Mar Tejeda. Bueno, pues vamos al lunes, Mar, a ver qué nos ofrece el lunes. Pues iniciamos la semana en Canadá, donde un grupo de geólogos de la Universidad de Quebec cree haber encontrado las piedras más antiguas que se conocen. De origen volcánico, estas muestras rocosas halladas en Ingunguak, en la bahía de Hudson, tendrían una antigüedad estimada de 3.825 millones de años. Teniendo en cuenta que la antigüedad que se ha calculado al planeta es de 4.600 millones de años, las piedras estarían en condición de proporcionar una valiosísima información sobre las condiciones de formación de la Tierra. Se sabe relativamente poco acerca de este periodo de formación del planeta, que abarca la formación de la Luna y de los primeros rastros de vida, presumiblemente en forma de amebas o bacterias en caldos oceánicos. Hasta ahora el récord de antigüedad de unas rocas lo poseían las halladas en Isua, en Groenlandia, con una antigüedad estimada en 3.800 millones de años. Bueno, pues el lunes se encontró a las madres de todas las piedras. Pues casi, casi. ¿Y el martes? Conocemos los datos del último informe de población elaborado por la ONU. Europa perderá más de 120 millones de habitantes, el 17% de su población actual. Durante las próximas cinco décadas, la mayoría de los países desarrollados verán disminuir y envejecer su población por los bajos niveles de fecundidad y mortalidad. Una espiral a la que no se escapa nuestro país. En 2050 vivirán casi 9 millones de españoles menos que hoy, lo que supone una reducción superior al 21%. El envejecimiento de la población se hace ya patente en el incremento de la esperanza de vida. En Europa se sitúa en 69,6 años para los hombres y 77,9 para las mujeres. Los datos del informe sitúan a las mujeres nacidas en España entre las europeas más longevas. Con 82,3 años ocupan el tercer puesto detrás de Francia y Suecia. Por el contrario, la perspectiva de los hombres españoles no resulta tan halagüeña. Con 75,4 años se sitúan los séptimos de Europa, mientras que el ranking de longevidad lo encabezan los suecos con 77,6. No deja de sorprender, por ejemplo, que Estados Unidos tenga una esperanza de vida de 74,6 años inferior a la existente en la mayoría de los europeos e incluso de países como Cuba. En la otra cara de la moneda se encuentran los países en vías de desarrollo. Allí las prioridades, las necesidades y los problemas son otros bien distintos. La alta tasa de fecundidad existente en esas naciones acrecienta la pobreza y pone freno al crecimiento económico. En estas naciones tenemos que hablar de una esperanza de vida de tan solo 49 años y de que uno de cada 10 niños no alcanza a cumplir su primer año de vida. Es que en África la situación es dificilísima. Ahora mismo hay países en los que llegar, por ejemplo, a 40 años es un acto heroico. Es todo un récord. Llegar a 40 años. Estamos hablando de 83 años para las mujeres, por ejemplo, aquí en España, o 75 para los hombres. Bueno, pues en Europa perderemos unos 120 millones de habitantes en los próximos 50 años. Aquí en España nos quedaremos en torno a los 31, aunque dice el Instituto Nacional de Estadística que estos datos no son muy fiables porque nosotros vamos a sufrir las bajas con inmigrantes. Eso es. Entonces, que más o menos en el 2050 tendremos la misma población que ahora, unos 40 millones, pero eso sí, muy mezcladita, muy mezcladita. Bueno, pues los datos demográficos que empiezan a ser muy preocupantes. El miércoles, la revista Nature presenta a la comunidad científica el análisis y la secuencia del genoma del ratón. Tras descifrar y analizar el 95% de la secuencia del genoma de este roedor, los investigadores de seis países diferentes han descubierto que estos animales son casi idénticos genéticamente a los humanos, lo que abre nuevos horizontes en la medicina. La difusión de este borrador supone nuevas posibilidades para la experimentación de tratamientos en la lucha contra enfermedades como el cáncer, el SIDA o la malaria. Los resultados de las investigaciones establecen que tan solo 3 300 genes son exclusivos de cada especie. Los aproximadamente 29.700 restantes son exactamente idénticos. Y algo sorprendente, incluso tenemos los humanos los genes que producen la cola. Con la relación de genes de dos mamíferos diferentes es posible realizar un análisis comparativo de ADN. Esta técnica ha permitido, por ejemplo, a los científicos descubrir 1.200 genes en los humanos que no conocían hasta el momento. Además, se pueden estudiar los cambios en el genoma fruto de la evolución de las especies y determinar de este modo cuáles son las claves de la supervivencia. Así que muchos científicos han señalado, pues bueno, que se haya secuenciado por completo el genoma del ratón, más importante incluso que el de otros animales. Bueno, pues esto vamos a hablar en términos genéticos, en términos científicos, significa algo muy importante. Lo primero, un ratón es más parecido a nosotros que un simio. Uh-huh. Aunque desde el punto de vista estético parezca lo contrario, pero desde el punto de vista genético, un ratón tiene más similitudes con nosotros que un simio. El simio es un 98% y el ratón es un 99%. Así que esto, de cara a los laboratorios, de cara a la experimentación en laboratorio, pues pone la vida un poco más difícil a los ratones, pero a lo mejor algo más amable será la cosa para los simios. Eso es. Porque se practicará con más fiabilidad en un ratón que en un simio. Que en un simio. Bueno, pues son las cosas de la genética. Y en cuanto a que tenemos los genes que producen la cola, pues efectivamente, incluso la mitad de los humanos será. Malo, date, pero bien. Jueves. Jornada de aniversario en Londres. Hace 50 años comenzaba en la ciudad el peor episodio de smog o neblina de que se tenga memoria. Londres es mundialmente famosa por sus nieblas y neblinas desde tiempos romanos y hasta hace pocos años se vendía todavía como recuerdo una lata con ese smog. Pero en 1952 la neblina fue particularmente tóxica, básicamente una mezcla de humedad, humo de las chimeneas de carbón y falta de vientos. Hoy funcionarios del actual Ministerio de Salud estiman que hasta 12.000 personas pudieron haber muerto durante los 4 días de emergencia, aunque en la época nadie se percató de ello. El smog se introdujo en todas partes, la ópera La Traviata, por ejemplo, fue interrumpida en el primer acto en el teatro Sadler's Wells, se caminaba ciegas por los pasillos de los hospitales y las escuelas cerraron las aulas. También se vio afectado el servicio de trenes y fueron cerrados los aeropuertos. Tras los sucesos de 1952, el gobierno apostó por la eliminación del carbón como combustible para la calefacción. Y hoy por hoy podemos decir que el aire de Londres es controlado en forma permanente gracias a 80 estaciones repartidas por la capital. Y los expertos aseguran que la lucha actual es contra las emisiones de los automóviles y ya no contra el carbón. Pues peor que ya que el destripador, que actuaba amparado por la neblina londinense. Hace 50 años, 12.000 personas pudieron haber muerto por culpa de esta niebla tan característica de Londres. ¿El viernes? Pues las 5 agencias espaciales que participan en el proyecto de la Estación Espacial Internacional han acordado aumentar gradualmente a partir de 2006 el número de astronautas permanentes en la estación, que actualmente es de 3. Las agencias espaciales norteamericana, europea, canadiense, japonesa y rusa han señalado en un comunicado conjunto que la introducción de un programa científico ampliado en la ISS será apoyada por un aumento gradual de sus capacidades y por un aumento también significativo de esa tripulación permanente. Por su parte, la agencia espacial rusa proveerá vehículos de auxilio Soyuz suplementarios y además la capacidad de retorno a la Tierra será reforzada por el vehículo orbital norteamericano Orbital Space Plane, que se encuentra actualmente en fase de construcción. Según el presidente del administrador de la NASA, Sean O'Keefe, se trata de un avance significativo hacia la construcción de un laboratorio en el espacio con una presencia continua de astronautas. Esperemos por lo menos que por parte de los rusos no falte dinero para cumplir con lo acordado este viernes. Vamos a desearlo, que, o sea, se va a aumentar la plantilla de astronautas. La plantilla de astronautas, va a haber más Soyuz suplementarios para las labores de vuelta a la Tierra y se va a construir ese Orbital Space Plane que en este momento, como decimos, está en fase de construcción. Buenas noticias. El Endeavour, por cierto, que ha tenido unos días difíciles, ¿verdad? Muy difíciles, ha sufrido varios retrasos por ese mal tiempo, pero al final todo ha salido bien. Sí, pero le quedaba carga para 3 intentos y bueno, pues rozando. Llegamos al sábado. Y seguimos en el espacio, pero en esta ocasión para observar lo nuevo paso en la construcción del telescopio más grande del mundo. Un grupo de astrónomos europeos ha acordado unir fuerzas para el diseño y la construcción del telescopio gigante. Sus principales espejos tendrán un diámetro de hasta 100 metros, lo que permitirá que los científicos puedan examinar objetos remotos con mucho más detalle que hasta ahora. Actualmente los telescopios más grandes en funcionamiento constan de un diámetro de entre 8 y 11 metros. La construcción del denominado telescopio muy grande, ELT en inglés, supone una monumental labor de ingeniería, debido a que el aparato tendrá que ser erigido a miles de metros sobre el nivel del mar para poder contemplar nítidamente el firmamento. Será tan grande como un campo de fútbol, pesará 10.000 toneladas y tendrá que soportar a esa altura pues bajas temperaturas, fuertes vientos e incluso terremotos. Según Tim Howarden, científico que participa en el proyecto, el telescopio muy grande permitirá contemplar planetas que se encuentren hasta decenas de miles de años luz. Será el ojo más curioso de la historia. Y el domingo hablamos del Prestige, por supuesto, de la hecatombe, de ese desastre ecológico sin precedentes en la costa gallega. 10.000 voluntarios han estado trabajando durante todo este puente. Ahora 7.000 soldados toman el relevo, el barco de Greenpeace, el Rainbow Warrior, el mítico Rainbow Warrior, también está por la zona. Y seguimos muy, muy pendientes de esas noticias, ¿verdad? De esa tragedia ecológica que desgraciadamente continúa en Galicia. En esta jornada la atención ha estado pendiente del Nautil. El batiscafo ha descubierto grietas en la popa del petrolero y, lo que es peor, ha detectado una deformación del casco, lo que hace temer que se resquebraje y sean expulsadas las 50.000 toneladas de combustible que se cree aún permanecen en los tanques. Se confirmarían así los peores augurios de distintos equipos científicos que han analizado el vertido. El puel del Prestige, dicen, por sus características, acabará emergiendo. Muchos ya hablan de una de las peores mareas negras de la historia y los datos no son para menos. Unos 600 kilómetros de costas gallegas están contaminadas. El puel ha llegado a 75 playas asturianas, 31 cántabras y 5 vizcaínas, y las manchas de distintas dimensiones que permanecen en el mar se encuentran a merced de las condiciones climatológicas. Y todo esto esperando, pues eso, que según los últimos estudios de científicos franceses y portugueses, pues dicen que de solidificarse el fuel que queda albergado en los tanques del buque, nada, y que aquello tiene que salir tarde o temprano. Lo que no se sabe es cuánto está albergado en esos tanques. Ahí está. Decimos unas 50.000 toneladas, pero el baile de datos es tremendo. Eso es muy improbable. ¿Por qué? Porque se han recogido ya unas 20.000, quedan muchísimas todavía visibles en la superficie, otras tantas que no se han visto todavía porque están bajo la superficie. Claro, que estamos hablando de 3.500 metros de profundidad. Claro, entonces hay algunos científicos que empiezan a hacer sus cálculos, sobre todo científicos en otros países. Eso es. Y bueno, pues algunos empiezan a decir que a lo mejor sobre la superficie del mar pues puede haber todavía unas 20.000 toneladas. Eso quiere decir que el Prestige, en su caída a los abismos, pues soltó unas 40.000, 45.000 toneladas de fuel pesado. A eso hay que sumar unas 30.000 o más de 30.000 que deben quedar todavía en el interior del buque. Pues imaginemos cómo puede ser esto. El Epsom Valdez, lo comentábamos ayer, arrojó 50.000 toneladas y provocó el mayor desastre de la historia. 50.000 toneladas, 2.000 kilómetros de costa en Alaska, y todavía se siguen viviendo las consecuencias 13 años después. Así que imagínense los oyentes cómo está la cosa ahora mismo en Galicia. No es lo que ha ocurrido, sino lo que está todavía por ocurrir. Eso es. Que nadie pierda esto de vista. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Es momento para los micro relatos que envían nuestros oyentes. Bueno, ya hemos atravesado el momento de los exámenes, ¿no, Mar? Yo creo que sí, que ya casi todos los estudiantes estarán más tranquilos. ¿Hay algo más terrorífico que un examen? No. ¿Hay algo? Sobre todo si no te lo sabes. ¿Hay algo más pavoroso que no saber el examen? Pues yo creo que no. Es que... En fin, que sigan enviando esos relatos, que sigan enviando esas cosas tan estupendas que nos envían, una calidad estupenda, magnífica, como lo que ha hecho Luis Castro, Galache, desde Andalucía, que nos ha enviado un relato llamado Malditos Exámenes. Sorry. Es tremendo. Las cosas que pueden ocurrir en torno a un examen. Pedro no era lo que se suele decir un estudiante brillante, pero ahora sí era feliz. O por lo menos, pensó que su actual vida con Marta era lo más parecido a la felicidad. Marta era jovial, alegre, y lo quería con locura. Pasaban todos los fines de semana juntos, ya que ella trabajaba en unos laboratorios farmacéuticos de Estepona y viajaba a Sevilla cada viernes para encontrarse con Pedro. Marta lo trataba como a un rey. Le hacía la comida, le planchaba las camisas y le hacía regalitos constantemente. El dinero está para gastarlo, argumentaba Marta cuando Pedro se lamentaba de no poder corresponderle. Además, entre semana y desde el trabajo, le enviaba emails continuamente, sabiendo que a Pedro le fascinaba mensajearse con todo el mundo desde el ordenador de su casa.

Bueno, recibimos decenas, cientos de correos electrónicos todas las semanas. rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Hablaba con Chus, líder de Mago de Oz, y me comunicaba una noticia muy grata, y es que el próximo 21 de diciembre van a realizar un concierto gratuito, un concierto benéfico a favor de las cofradías de pescadores, las cofradías de marineros en Galicia, en el pabellón polideportivo de Santiago de Compostela. Pues allí, concierto para todos, un concierto ofrecido por Mago de Oz, que interrumpe en la grabación de su nuevo disco para ofrecer ese concierto, un acto, la verdad, que les honra. Ese concierto para todos los amigos gallegos, todos los que se quieran acercar, el próximo 21 de diciembre en el pabellón polideportivo de Santiago de Compostela. Desconozco el nombre del pabellón, pero vamos, supongo que tampoco habrá muchos pabellones deportivos. Yo creo que no, que es el pabellón de deportes de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, pues el Palacio de Deportes de Santiago de Compostela. Mago de Oz el próximo 21 de diciembre actuando a favor de todos los damnificados en Galicia. ¿Y correos que nos llegan a nuestra redacción? Pues muchísimos también relacionados con el tema gallego. Buenas noches, dice este, soy hijo de un gallego que veo como mi padre a 1000 kilómetros de allí se desespera. Por eso quisiera pediros encarecidamente que os acordéis de todos estos gallegos que viven lejos de Galicia y que ven impotentes desde el resto del mundo cómo sus amigos, vecinos, familiares luchan como pueden contra ese manto negro azulado que desciñe la belleza de uno de los sitios más increíbles del mundo. Con lágrimas en los ojos se despide de vosotros Jorge Gallina Hernández, un ciudadano más de este planeta al que llamamos tierra. Por supuesto, un saludo para Jorge y para todos los gallegos que viven fuera de su tierra, como son miles además. Claro. Lo que sí puedo decir que la Rosa de los Vientos va a estar con Galicia esta semana. Nos vamos a reunir unos cuantos y vamos a parir algunas ideas, a ver qué podemos hacer desde nuestra modestia, pero también intentar ayudar a los gallegos, que falta va a hacer. Claro que sí. Por ejemplo, también está el de Esther Checa, que dice que está avergonzada ante la situación que los hermanos gallegos están sufriendo sin tener más soporte que la colaboración voluntaria de los españoles. Y es verdad, lo positivo de toda esta tragedia quizá puede ser pues la reacción de todos los voluntarios que han acudido allí a cambio de nada, e incluso pasando hambre, frío y necesidades, porque en un principio no tenían ni dónde dormir. Bueno, pues Esther dice que les dejes por favor a todos los guerrilleros del chat demostrar de lo que son capaces, aunque cree que ya lo sabe. Bueno, por supuesto que lo sé, los guerrilleros es lo mejor que le puede pasar a un programa. Así que un saludo para el chat y todos dedicando un pequeño esfuerzo para que Galicia recomponga el rictus y salga adelante. El pueblo gallego es trabajador, laborioso, es un pueblo abnegado, es un pueblo heroico y seguro que muy pronto va a recuperar esa situación. Iván nos quiere felicitar el año nuevo, a ti en particular, al primo manchego, dice, de John C. Bryan, del cual echamos mucho de menos su cálido despacho y el olor a tabaco virginiano. Lo segundo es pasar a la pregunta. Dice, curioseando por ahí, he observado un posible OPAR, llamado mapa Bauche, del cual he observado un gran parecido con el mapa de Don Julio. Nos mostraba en su Esfinge de los Hielos, obra derivada a su vez de la aún más misteriosa narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. La Antártida, nos cuenta este amigo, aparece en ambos casos dividida en dos por un enorme canal que atraviesa el polo sur, el cual esos aguerridos y novelescos marinos tuvieron que atravesar de uno a otro extremo. Simple coincidencia, se pregunta Iván. Un beso a todos, especialmente a Fernando Rueda, de parte de su padre. Bueno, pues no es de extrañar. Julio Verne era un apasionado lector de toda la obra de Edgar Allan Poe. Él mismo quiso rendir homenaje a Edgar Allan Poe poniendo un título muy muy singular a sus viajes, a sus libros de viajes. Les puso Viajes Extraordinarios, pues emulando, rendiendo homenaje a esas narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Así que, bueno, pues que claro, cabe pensar que Julio Verne tuviera esa inspiración en alguna obra de Edgar Allan Poe. Nos alegramos por ello. Álvaro quiere reivindicar la figura de Napoleón, al que dice se le tacha muy negativamente habitualmente. Le gustaría que se hiciese un pasaje o se le reeditara El Viejo para salir al paso de todas esas infundias y difamaciones. Bueno, ahí está el derecho napoleónico, claro, que todavía sigue vigente de alguna manera. Y hombre, yo he tenido la oportunidad de acercarme a la tumba de Napoleón, que todos además, para contemplar la tumba tenemos que inclinarnos, porque como está abajo, sí, pues así es una forma de que todo el mundo se inclina ante el emperador. Claro. Bueno, lo cierto es que Napoleón estuvo algo obsesionado con el poder. 2 millones de franceses, de jóvenes franceses, murieron por su culpa. Ya ni cuento la millonada de rusos que cayeron, italianos, egipcios, en fin, murieron muchísimos millones de personas a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, por culpa de la locura de Napoleón, pero eso no quita para que también tuviera algunos gestos muy eficaces en cuanto al gobierno civil. Tuvo situaciones memorables y alguna hemos referido en nuestros pasajes de la historia. Javier nos cuenta que la temporada pasada ya tuvo el placer de hablar con nosotros vía teléfono, nos escucha por internet, es ingeniero aeronáutico y trabaja en una fábrica de aviones en Wichita, Kansas. Antes de venir a trabajar a USA, nos cuenta, se graduó en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, donde pasó los años más divertidos, aunque había que estudiar mucho y nunca tenían dinero. Nos quiere hacer referencia a una noticia que dimos aquí en Azul y Verde, en relación al Canadian Arrow, y nos cuenta que allí en Kansas hay un inversor privado preparando un prototipo para competir. Lo va a llamar The Spirit of Kansas, emulando al Spirit of St. Louis de Charles Lindbergh, y es un diseño basado en el avión de caza sueco Saab Viggen. El Saab Viggen, que es un avión fantástico, es un avión de caza estupendo. Los suecos tienen muy buena tecnología. Bueno, pues saludo para Javier y para todos. Que también es piloto, dice, pero no piensa presentarse voluntario al Canadian Arrow. No tiene la más mínima intención. O sea, acaso. Bueno, pues un saludo tremendo para todos los internautas que nos escuchan en cualquier país del mundo. Son muchísimos los internautas que nos siguen a través de Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile, en diferentes posiciones de la geografía mundial, en Hong Kong. Así que un abrazo muy fuerte para ellos y seguir apostando por OndaCero.es. Prometemos mejorar esa ubicación que tenemos dentro de OndaCero.es, a ver si estamos también a la altura en ese sentido. Claro que sí, a ver si no se corta la emisión, claro. Según mi almacenada en buffer, que es un poco rollo, lo entendemos. Sí, sí, sí. Además sigue siendo el programa más escuchado, más seguido en internet, en todo, uh-huh. en todo el mundo en lengua castellana, así que yo creo que eso merece que tengamos que trabajar un poquito más en OndaCero.es. Bueno, este correo es de Belén, lleva 17 años viviendo en Pucela, aunque ha nacido en Madrid, y bueno, te dice que como ella es sagitario también entiende perfectamente los días que pasas cercanos a tu cumpleaños. Horrible. Se ha licenciado en Historia, Belén. Sí. Ya sabes, eso que no puedes ni ver, que ni mencionas, y te cuenta que le has ayudado mucho, no solo en la realización de trabajo, sino en ver la historia y hacer ver a la historia a los demás de otra forma, demostrándoles que no es una carrera más de esas que se cogen por tener un título, sino que la historia es parte de nosotros y tenemos el deber de conocerla y de enseñarla a los demás. La historia es algo vivo, dice Belén, cosa que no tenemos que olvidar. De verdad, Juan Antonio, sigue así y gracias por ser como eres. Pues un besito para ti, Belén. Y seguimos en ese empeño, los pasajes de la historia, con ya pues, 250, 260 pasajes emitidos en antena. Vamos muy orgullosos con ese empeño. Este año, a pesar de los... Vaya. La tos. Y a pesar de los recortes horarios, pues estamos ofreciendo una buena colección de pasajes. Así que un abrazo muy fuerte para ti, Belén. Y seguiremos la brecha... De la historia. Mientras claro que nos quede un hilo de voz. rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Este capítulo que dedicamos al cine todos los fines de semana con el increíble, con el majestuoso, con el majestático José Manuel Escribano. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Escribano. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo se encuentra usted? Pues mal, como siempre. A estas horas y a estas fechas del año y con esta vida a cuestas, ¿cómo que me encuentre? Lo malito. Lo malo de usted es la sinceridad. Sí, ¿qué le vamos a hacer? No, pero es que es fundamental. El crítico tiene que ser sincero, necesariamente. Y la crítica también tiene que ser sincera. Sí, otra cosa ya no. No, otra cosa ya no. Tampoco vamos a pedir peras al olmo, pero sinceridad... Además es que yo me doy cuenta de que la sinceridad es gratis. Claro. Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no va a decir uno lo que piensa si es gratis? A veces te cuesta caro, pero es gratis en principio. Pues aquí estamos para dar un repaso a la cartelera cinematográfica. Sí. Y hombre, pues se va acercando lo de la Navidad. Efectivamente. Y llega Walt Disney. Y me va gustando cada vez menos la cartelera. Hoy vengo encendido, ¿eh? Lo aviso. Bueno, vamos a contar que está aquí el Disney de estas Navidades, se supone. Bueno, que no está mal. El Planeta del Tesoro le ha tocado esta vez. La película la han dirigido Ron Clements y John Masker, los autores de La Sirenita, de Hércules, de Aladdin. Bueno, pues son de los mejores dibujantes, de los mejores equipos de dibujantes que tiene Disney, por lo menos en esta línea del dibujo, ¿no? Y en esta línea de las películas que ahora tienen menos canciones, menos música también, más acción, más aventura, pues como en Atlantis, por ejemplo. Yo creo que es el referente más inmediato porque además es el anterior estreno. Bueno, el Planeta del Tesoro, no hay que decir que sigue fielmente la novela de Robert Louis Stevenson, la Isla del Tesoro. Aquí es el planeta, porque con barco y todo, pero nos vamos al mundo futuro y nos vamos de planetas y de alienígenas y de todo. Sí que es verdad que está el protagonista, nuestro querido Jim Hawkins, de toda la vida. La capitana del barco aquí es una señora, se llama Amelia. Está, por supuesto, John Silver. El bueno de Hawkins, pues confía al principio en su cocinero, el cocinero del barco, este hombre, en fin, después resulta que no es lo que parece. Ya lo sabe todo el mundo la historia, pero de todas maneras no la vamos a contar por si acaso. El planeta del tesoro se llama. Bueno, pues una cosuela, ¿no? De... Sí, sí, una cosa de Disney, hombre, llevará la chiquillería... Y se lo pasarán bien. Exactamente, se lo pasarán muy bien. Sí, pero para nosotros, los adultos, señor Escribano, hay que buscar sensaciones más fuertes. Más fuertes, esta de Laguna del Oeste. Renace el género que nunca muere del todo. Texas Rangers se llama, los Rangers de Texas, le pueden haber puesto... Como su título aquí, indica. Como su título indica, claro. La cosita la ha dirigido Steve Miner, aquel director de House y del penúltimo Halloween, el Halloween H20, me parece que se llamaba, ¿no? Los protagonistas son Dylan McDermott, que está, es muy famoso ahora porque sale por televisión. También James Van Der Beek, que es el protagonista de Dawson Creek. También Asher Raymond, que lo vimos en la película de Faculty. Bueno, pues todos estos son los Rangers de Texas, un grupo de chavalotes, hombre, ya un poco creciditos. Dicen que esto es la cosa de la juventud. La película sucede en 1870 y tantos, justo ahí en la frontera de México, a lo largo del Río Grande. ¿Dónde pasan estas cosas? Efectivamente, allí había de todo, ¿verdad? Forajidos, indios, los colonos que llegaban. Y los Rangers, estos, los Rangers que decimos nosotros, ¿no? El protagonista es un tal Leander McNally, que por lo visto es una figura histórica. Y bueno, pues se decidieron a implantar un poquito la ley. Bien, es verdad que la ley por su cuenta. Eran unas figuras muy curiosas. Y la verdad es que esta película sí que, bueno, nos ayuda un poco a entender esta figura del Ranger, que hemos visto, pues no sé, pues el guerrero solitario, en fin, tantas figuras que de nuestra infancia y de nuestra juventud, ¿no? Los Rangers de Texas. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este estreno histórico. Histórico. Bueno, ¿y de golpes tenemos algo? Mucho más histórico todavía, el smoking se llama, y no es lo que parece, porque el smoking parece una cosa así como de la alta sociedad. Pues no, la película la dirige Kevin Donovan, al cual no tengo el gusto, pero el protagonista es el inefable Jackie Chan. Con él está la guapísima Jennifer Love Hewitt, que cada día está más guapísima. Debbie Mazar, Peter Stormer. Bueno, dicen que tiene millones de fans Jackie Chan. Será verdad, porque verdaderamente desde aquello de Hora Punta y Hora Punta 2, pues se ha hecho muy famoso. Dicen que es un grandísimo actor. Será cuando lo multipliquen por 3 o 4, porque es tan pequeñito que no es mucho más cosa, ¿no? Bueno, pues es la historia de un taxista de Nueva York, que es el Jackie Chan, claro, lo contratan como chofer de un tipo misterioso, tan misterioso que un día desaparece del todo, y el Jackie Chan tiene que tomar su lugar. El smoking le viene grande, y le viene mucho más grande, porque está lleno de artefactos. Dicen que es como James Bond, yo creo que es más bien como el Inspector Gadget, pero entre esas dos cosas anda, y lo que sí es Jackie Chan es un tipo simpático, y reparte que da gusto, casi como nadie. ¿En la parte seria de la cartelera encontramos algo? Pues también hay algo, se llama El Hijo. Yo creo que este es el cine de verdad que tenemos en la cartelera. Hay un par de cositas y esta es una de ellas. Producida, dirigida y escrita por Luc y Jean-Pierre Dardenne, los autores de aquella película estremecedora que se llamó Rosetta. La película ganó ya un premio de interpretación en Cannes para su protagonista Olivier Gourmet. También está con el Morgan Marin. Y cuenta una historia tremenda, una historia muy curiosa. Una historia entre un monitor de formación profesional que trabaja en un centro de reinserción social y un alumno misterioso que no deja de seguirle al profe. Al mismo tiempo parece como que le tiene mucho miedo, y es que entre los dos hay una relación extraña, misteriosa y apasionante que no podemos dejar de ver. La película creo que va en los circuitos casi casi exclusivamente de versión original, pero quien tenga ocasión no se la puede perder. El Hijo, de los hermanos Dardenne. Mucha variedad en nuestra cartelera. Y ahora con el señor Escribano nos vamos de boda, pero es una boda griega, ¿no? Es una boda griega, además. Como el yogur. Efectivamente, rocoña. Rocoña. Por rocoña, no sé cómo dicen, ¿no? Bueno, pues la gran boda, mi gran boda griega, my fat big Greek wedding, una cosa muy rara. Bueno, la película la ha dirigido Joel Swick, se la producen Rita Wilson, Tom Hanks y Gary Goldman. El guion es de Nia Vardalos, que además protagoniza la película, y con ella están John Corbett, Michael Constantine y Lainey Kazan. Este Joel Swick, que dirige la película, es un artesanote ya veterano, 60 años, un hombre muy curtido en la televisión, También ha dirigido una película, la olvidable Second Sight, del año 89, con el inefable John LaRoquette de protagonista. Y luego el resto de la obra de este director pues son series y películas para televisión. Por eso quizá esta Mi gran boda griega también tiene este aire así un poco modesto, pelín tosco de las telecomedias. La historia de la producción de esta película ya ha pasado otras veces, pero siempre es sorprendente. Bueno, pues un día Rita Wilson, la actriz y la mujer de Tom Hanks, de origen griego ella, como su apellido no indica, pues vio en un teatrito de Los Ángeles un monólogo de esta mujer, Nia Vardalos. Le gustó, se lo contó a su marido y entre los dos le propusieron a la actriz griega llevarlo al cine, encargándole el guión y naturalmente el papel principal. Presupuesto de la película, 5 millones de dólares. Pues bien, la película ha sido película española, ¿eh? Española, efectivamente. Hay películas españolas que ya nos gastamos eso, 5 millones de euros, pues puede ser fácilmente, ¿no? La película ha sido un exitazo en América. Está entre las 10 primeras de taquilla desde hace 7 meses, casi todas las semanas entre las 5 primeras además. Se estrenó en 108 salas, que para aquellas latitudes es una tontería, pero ya está en 1.700. Y lo más importante, lleva recaudados más de 200 millones de dólares y ahora empieza su carrera mundial. Las razones del éxito, pues son, como siempre, inexplicables. El argumento es muy facilito. Tula Portocalos es una joven de 30 años, bastante desastrosa, la verdad. Tampoco importa mucho, porque como es griega, sus padres son griegos, toda su numerosísima y escandalosa familia es griega, y aunque vivan en América y sean americanos, ella sabe que lo que tiene que hacer es casarse, y además ya enseguidita, que ya tiene una edad, con un muchacho griego, un muchacho de cualquier edad, que eso es lo de menos, tener hijos griegos y hacerles a todos la comida hasta el día de su muerte, que es el problema que tienen las mujeres griegas como más clarito. Ella trabaja en el negocio familiar, un restaurante que se llama Dancing Sorba, naturalmente, y lo que pasa es que nada de todo esto a ella le gusta ni un poquito siquiera. Así es que cambia su aspecto, se pone, hombre, no digamos que guapa, pero por lo menos presentable. Se hace un curso de ofimática en un centro de adultos de por allí y se coloca en la agencia de viajes de su tía. Y por allí, por la agencia de viajes, pues pasa Ian, que es un joven profe de instituto, guapo, alto, moreno, buena persona, inteligente, de buena familia, pero con un defecto horroroso, y es que no es griego. Podría incluso parecerlo, porque tiene así un aire como un poco latino, pero no es griego. Es un xeno, un extranjero en América, qué curioso, ¿no? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tula y Ian se enamoran, muy comprensiblemente en el caso de ella, porque él es un bombón, no tanto en el caso de él, que se enamore de ella, pero así es la vida. Y la vida de las familias griegas, esto desde luego no pasa. Bueno, sí que pasa, pero entonces no habría película, claro. Bueno, ellos se quieren, la familia se opone, hay mucho amor, el chico es un encanto, la familia cede un poquito, menos el padre, que es el depositario de las esencias tradicionales. Claro, esto es un choque de culturas, un enfrentamiento étnico, algo nuevo como se ve, ¿no? En el fondo, da igual las culturas que choquen, ¿no?, que se encuentren. Dice Nia Vardalos que es un problema más bien de las familias que te quieren hasta extremos asfixiantes. Y dice que son igual las familias italianas, españolas, portuguesas, japonesas o chinas. Y yo digo que también las indias. Hemos visto un par de ejemplos estupendos, Oriente es Oriente, y la más reciente, Quiero ser como Beckham. Estas dos películas en concreto, además, eran películas bastante mejores que la presente. Igual de modestas y simpáticas, pero más rigurosas, mucho mejor construidas. A lo mejor por eso no han recaudado tanto. Son británicas, para empezar. Porque el problema de Mi gran boda griega es que es demasiado facilona. Está mucho más cerca del sainete que de la gran comedia dramática. Y no es que esto sea un defecto en sí mismo, pero una historia tan cortita de vuelo no parece merecedora del Olimpo, precisamente. Claro que está hilvanada con oficio, bien colocados los apuntes étnicos, los contrastes, los momentos cómicos y también los más emotivos, dando lugar, por un lado, a la sonrisa, también a la risa desaforada de un público más predispuesto y facilón que otra cosa, y también hay lugar para el pellizquito de emoción en eso de la boda, el baile, la música y el amor de madre, y sobre todo el amor de padre griego, por supuesto. Y todo en hora y media, que es lo que deben durar las películas, esto está muy bien. En fin, me queda al final la duda de si esto es de verdad una propuesta modesta, simpática y encantadora, o más bien una habilísima patraña de Hanks y compañía que han encandilado al poquísimo exigente público americano. A lo mejor un poco de las dos cosas. Bueno, pues esta boda griega, ¿no?, que va a dar mucho que hablar. Fenomenal, señor Escribano, que tiene usted su pack. Es un pack que le va a gustar mucho. Es una fotografía de Anthony Quinn bailando como Zorba el griego. Anda, pues sí que es verdad. Usted, aquí tiene una maqueta, que son columnas jónicas, dóricas y corintias. ¡Hala, hala! ¡Pero qué lujo! Aquí tiene usted cuatro yogures griegos. Y este periódico, donde viene una suerte de señoritas, que son encantadoras todas. Ah, sí, sí. Ve usted que seguramente que busca marido. Busca marido porque se ofrecen aquí. Y todas piden un griego, todas. Pues entonces lo traen. O sea, que los griegos deben tener mucho carisma. Sí, o lo que piden es un griego de esos otros que denuncian en los periódicos, que todo pudiera ser. Como un guerrero tengo el viento a favor. Bien, amigos, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Espero que hayáis disfrutado con esta propuesta de fin de semana. El huracán de Granada, Fran Montes, ha estado como siempre fiel en los mandos técnicos. Silvia Casasola, Mari Tejeda y Juan Antonio Cebrián, encantado y feliz como una lombriz. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Buscando aventuras, buscando anhelos, buscando siempre, siempre puntos románticos en la madrugada. Nada más, llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego sigue toda la programación de Onda Cero Radio. Por nuestra parte, nada más. Hasta la semana que viene. Que se vea bien.